sabiduría. Vendría también contar con ese pelo en las pupilas. Ay, mamá, mira por dónde andamos, saltando amaneceres y crepúsculos, creando cantos, rimando la poesía más sagrada, llenando de valor palabras e ideas realizadas. Que vale mucho sentirnos en libertad, de poder optar por avanzar, sentir la calidad, de pisar bien fuerte, de crecer bien fuerte, de sentirnos fuertes, de estar acá para una semilla dejar. Es el amor lo que yo siento cuando veo el hip hop moverse entre sus expresiones y dar la explosión. Satisfacción es lo que siento al verte crear, al saber que te liberas, a sentir el son boom bap. Se armó Cocoa, ese acá. Represento a todos esos, sea aquella o aquel, al que la música llegaba compilada en cassette. Fue grabado de un amigo del amigo de, porque era privilegio tener lector de CD. Y aprendí el valor de toques en directo, más que redes, plataformas, like en artefactos. Por nada cambió la gente real su afecto, el contacto está la posta, todo dicho ipso facto. Acto seguido solo resta agradecer por los golpes de la vida que ayudan a crecer. Doble H su escritura, carácter tras carácter, marcó nuestro carácter, marcó el rumbo al parecer. Que es dejarse llevar por el bombo clap, creer en crear está en expresar. Ready para remar contra adversidad, rapear tu realidad si te jactas de ser real. Dejarse llevar por el boom bap, creer en crear tiempo de expresar. Ready para remar contra adversidad, rapear tu realidad, esa es la que va. Rapear tu realidad, esa es la que va. Dime qué pasaría si aprovecháramos mejor el sol de nuestros días, si pensamos en amar más y menos orgías, pa' tener mejor mañana, ¿de quién no lo haría? Ay, caray, mira, no la jugamos, dimos paso a alzar la voz y ya no nos callamos. Activamos, no conforma lo que ya sabemos. Dame un cipher, rap y lápiz y algo te creamos. Libre expresar aún a pesar de estar presa en el sistema, su estrategia, su careta y ligereza. Manejar la mente débil ya se le hizo fácil. Eso al titiritero hoy en día no le cuesta. Real o val que comprueba que difícil no imposible. Si no intenta no le sale, ahí lanza pa' su fusile. Cariño para mis fieles, rap miel para su mal exhale. Fuerte pa' mentes débiles. Bueno, bueno, que me toca agradecer el choque de los puños, fuerte impulso que me ayuda a crecer. Y ahora qué, te cuento que vuelan por rincones, sintonías llenas de contagio, transgresiones, fortalezas. Ahí vamos las pibas, haciendo liga, diga quien diga, el rap que me estremece y que también me abriga, como tu canto, amiga. Danos energía y que brille el sol, para que continúe buena vibra y que se enriquezca a toda polenta con este son. Se junta una S, una A y una K, así que tranca, trae pa' acá y desempaca. Trépate a la maca, todo el estilo que queremos escuchar lo tenés pa' dar, así que volá. Marca la historia, quien aporta y no quien resta. Cultura es movimiento, hay que regarla pa' que crezca. El hip hop es el arma, es el motivo y es la senda, que une pasos constantes y firmes como la tierra. Plantate, organizate, despertate, ponte pilla, aporta el grano de arena y unite acá con las pibas. Mujeres, negritudes, actitudes, la conciencia, que descarga, que mate el chiquitaje y la apariencia. Mujeres, negritudes, actitudes, la conciencia, que descarga, que mate el chiquitaje y la apariencia. Saludos, contentos. Saludos tiernos y alegres. Bravos. Bravo, bravo. Barambolero. Bamboleira. Cotidiano. Resilientes. Competente y transmutados. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otra edición de Defectos Especiales. Con la conducción de la vida misma, Valentina Britos. Hola. ¿Vos me presentás a mí? Miel, miel. ¡Ah! ¡Hola! Hoy te pusiste miel, miel. De nuevo. Perfecto. Hay que duplicar. Y Sanfer en los controles. Hola, Sanfer. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal? ¿Está lindo cuando habla Sanfer? Es una voz que viene de otro lado. Estamos, bueno, hoy tenemos un super programa, un super momento para compartirles. Obviamente, alejándonos de todo lo que pasa en la vereda. ¿Por qué? Ya saben, porque somos nosotros. Pero no estamos en la vereda, estamos bajo la vereda. Estamos bajo el agua, por eso mismo. Nos tapó el agua. Nos lleva la corriente, estamos con el agua arriba del puente. ¡Qué lindo! No, es todo muy... es otro... es un manifiesto esto. Bueno, entonces... ¿Entonces qué? Entonces claro. ¡Ah! Entonces claro, Elisa. ¿Qué te puedo decir? Ah, no, pará. Hermana, te estoy hablando. ¿Qué? Hoy tenemos un super programa, vamos a tener el bloque ¿Qué te puedo decir? Vamos a tener Siempre se puede Star Wars. Y vamos a tener a nuestra invitada de lujo, Leo, ¿sí? Perfecto. Que es un misterio porque hay que mantener algunas cosas en secreto hasta que llegue el momento de compartirlas. Como para generar un enganche, para que la cosa quede ahí flotando, claro. Y te interese. Relájense. Cada vez más. Ustedes, yo sé que ustedes están extrañando nuestros buenos pensamientos, así que voy a dedicarle unos buenos pensamientos al temón que acabamos de escuchar de Euge Sack junto con Se Armó Cocoa en la casa. Valencia, Vicky Style y Fabica tirando data, pura data, cultura en movimiento. Ese... un video hermoso que salió hace unos días. Ah, un espectáculo. Ay, mamá, hay que verlo. Dime qué pasaría. Ay, mamá, dime qué pasaría. Es muy hermoso. Mucha energía la que tiran. Muy inspirador también. Allá me voy a sacar el chaleco. Emocional. Porque ya... se desabrochó el chaleco de fuerza. Se armó Cocoa en la casa. Así que está. Más libertad. Más libertad. Más así libertad que así nos zambullimos en el programa. Eli, ¿a vos te gusta que te adelanten las cosas y que te vayan explicando todo lo que va a pasar? ¿O te gusta como que las cosas te sorprendan? Y ¿De cuáles sos? Yo me dejo sorprender por la vida. las cosas me sorprenden. En realidad, aunque me digan que van a pasar, yo lo evito y trato de vivir momento a momento y luego pasan. Y es el diario del lunes, pero bueno, yo intenté hacer mi propio camino. Así que bueno, por eso es que estoy acá. No por sé. Eso es que nunca te bajaste la aplicación de la que hablamos la vez pasada. Ah, no te interesan las predicciones. No me interesan las predicciones, me interesan otras cosas. Me interesa... bueno, no sé, es muy profunda esa pregunta mía, me tomó por sorpresa. Te descoloqué. Pará, ¿y a vos qué te gusta? ¿Que te digan lo que va a pasar momento a momento? ¿Que te sorprendan? Vos sabés que yo lo pensé más de lo que yo podía brindar, porque a veces me parece que tranquilizo a los demás y les voy avisando, ahora va a pasar tal cosa, y esa tal otra, cuando, por ejemplo, yo tengo como esa decisión, ¿no? Por ejemplo, cuando doy una clase o algo así. Está. Pero esto es un no, programa. A mí me gusta que me vayan diciendo, porque si no, o sea, soy un poco controladora y me pongo muy nerviosa, si no sé lo que va a pasar. Ta, esa es la verdad. Entonces ahora lo que va a pasar, ¿vale? Dale. Lo que está pasando en este momento es que estamos en el ¿qué te puedo decir? Ya estamos en el ¿qué te puedo decir? Sí, arrancó el programa. Perfecto. Bueno, vamos a comentar entonces algunas cosas de las que ya hablamos antes en otros programas. Para darle un poco de coherencia a toda esta locura. A todo esto, porque no es que venimos y te tiramos una y después, no, nunca pasó nada. No, nos acordamos y nos acordamos muy bien todo lo que hablamos. De Gwyneth Paltrow, de su, no sé cómo calificar, de su programa, punto. Y de aquel programa que hizo... Que a vos te había gustado mucho, sobre la masturbación. Sobre la masturbación. Y resulta... La masturbación enfocado a las personas con vulva. Exactamente. A las mujeres, digamos, en sí, su caso. Para lo que Gwyneth Paltrow explicaba que eran mujeres. Y yo les dije que había habido una persona que era bastante interesante, que era una señora mayor, que se llama Betty Dodson. Y les recomiendo mucho, mucho, que vayan a buscar a YouTube este documental que habla un poco de su vida, que se llama Her Life of Sex and Art. Su vida de sexo y arte. ¿Por qué? Porque Betty Dodson ahora tiene como 90 años, ponele. Claro, no llegó al programa de Wendy. Wendy Pájaro, de Wendy. No llegó al programa de Wendy de casualidad, no fue de que Wendy. La encontraron ahí. No. Sino que es una mujer que tiene un recorrido. Claro, Betty Dodson es considerada una de las 10 personas que más sabe de sexo en este planeta. La yala conmigo, Betty. es mucho, o sea, saber tanto y ser, estar en el top 10. Récord Guinness, Betty, ¿sabes? Un pilón. Es ahí, Rampolla. No. Ah, me arruinó. Me arruinó. Me arruinó. Bueno, Volviendo al asunto, Betty Dodson, resulta que ella, aunque todo el mundo, o sea, la conoce porque da estos talleres sobre masturbación y tiene como un PhD, que es como un doctorado, y escribió un montón sobre sexo. Ella pintó cuadros durante mucho tiempo de su vida y es muy interesante. El documental es medio un stand-up a nivel filmístico. Es una cámara fija en una charla de Betty Dodson y bueno, y te mechan ahí unos planos, paneos de sus cuadros. Ahí va. Y de, de las fotos que ella tiene. Y tenés que saber inglés. Y tenés que saber inglés. Si no, no entendés. Claro, si, no entendés nada, no entendés un soto porque los subtítulos están en inglés. Así que cuando aparezca alguien que me diga, no lo encontré en otro lugar, bueno, me avisa, nos avisa, arroba efectos especiales y lo compartimos. Parece que esas mujeres son unas grupas para pajearse en grupo, medio como el de vestuario de chabón, pero ya con otro leve, digamos, un poco más elevado. Claro, obviamente, no sé, no me compares. A Betty Dodson. Heavy, pero Betty Dodson está muy zarpada, entonces mírenla, óiganla, escúchenla, porque evidentemente transitó muchas cosas en su vida. O sea, era una mujer que dibujaba en una agencia o en una tienda de ropa en los 50 y bueno, pasó por muchas cosas en la vida y está muy buena su experiencia. Tiene, la vi como flashes así en YouTube, como muchísima energía, me encantó. Sí, sí, sí, tiene mucha energía, parece Betty que tiene energía y mucho sentido del humor, que es algo que valoro profundamente en cualquier contenido, la verdad. Cualquiera no, pero muchos contenidos. ¿Vino Jacqueline o no? Ay, me quedé hipnotizada. Me quedé mirando para la Rambla, como dicen los jóvenes. Pará, porque todo esto pues viene. Pues en qué estaba pensando. Ahora te digo en qué estaba pensando, te morís. ¿Cómo están ahí escuchando en sus casas, en sus alcobas, en sus cocinas alquiladas? ¿Cómo está la gente de Montevideo y del mundo? Escuchando ahora desde una página increíble, pedal.ui, que tiene, ahora aparece el microfonito, aparece todo, te anda perfecto. No me vengas a decir que no te anda. No me vengas a decir, porque ya es una mentira. No, ya no, me vengan ya a decir. No aceptamos eso en nuestro libro de quejas. ¿Qué? ¿Qué pasó el 8 de agosto, Vale? Contanos. Ya me olvidé. ¿Cuándo fue? No, parece que fue el Día Mundial, hay días mundiales del orgasmo femenino. ¡Wow! Que, Vale, decilo como nos gusta decirle a nosotras. El Día del Orgasmo de Personas con Vulva. El Día Mundial del Orgasmo de Personas con vulva. Y ahora en esa clasificación se le dice personas con próstata, a lo que antes entendíamos por hombres, ¿verdad? Pero ahora después nos enteramos que las mujeres, que las personas con vulva también tal vez tengan próstata. Entonces todavía estoy pensando cómo se puede decir a las personas que decíamos personas con próstata. Bueno, fue el 8. Y por eso estamos hablando de Betty Dodson. Y también hay un podcast de Spotify súper argentino, así, súper porteño, que se llama Acabar, que tiene 8 capítulos, que es dirigido a personas con vulva. Y, por ejemplo, uno de los capítulos es sobre el orgasmo. Otro, ¿qué otro tema puede ser? Muchos, hay muchos. Muchos, 8 capis de 20 minutos. Ajá. Con pila de data. Y está también en el buscador de Google, porque yo ya busqué, ya puse Acabar podcast y ya me aparecía, lo podía escuchar sin tener nada, ni Puntifly, ni esto que aquello, ¿sabes? Pones ahí perfecto en tu buscador y tienes ese podcast. Qué gracioso que estemos recomendando que escuchen a otra gente, pero sí, lo hacemos porque somos muy gente abierta. Un libro que te lleva a otro libro, un hipervínculo. No, estaba pensando cuando me quedé colgada mirando un punto, que hoy me pasó en las redes que Jodorowsky, que es alguien que... con el que yo siento mucha ambivalencia, digamos, como que yo corté todo vínculo afectivo posible, porque la verdad es que tampoco tuve una cercanía muy grande con él. Bien, bien, bien. Pero como a partir de declararlo en mí misma como un machirulo, sucedió que hizo como una perfo mini sobre un... ¿cómo se llama? Sobre una gigantografía de Arca, de un artista que se llama Arca, uh-huh, que es muy grosa, que es un artista no binaria, mexicana, que vive en Barcelona, que hace poco sacó su último disco, que tiene una propuesta muy copada. Y él pasó y como hay unas pinturas así, hizo una especie de perfo sobre Arca y ella se sintió bendecida y agradecida y increíble. Y me pasó algo como que un poco... Comí de la psicomagia. Dije, bueno, sí, ¿sabes qué? Hoy ese gesto, que lo hizo seguramente sin saber quién es Arca ni nada, pasó algo. Me pasó algo lindo con él. Que no me pasó así cuando le hace una entrevista en aquel momento de Beatriz Preciado sobre la testosterona, que mírenla si quieren odiar a Jodorowsky. Que es horrible como la pasa por arriba y todo. En YouTube está. ¿Sí? Bueno, o sea, elige tu propia entendió, aventura. ¿Se entendió la ambivalencia, sí, que alguien puede tener con alguien? Totalmente, podés elegir el camino de amar a Jodorowsky y de odiarlo. Y los dos al mismo tiempo. Y los dos al mismo tiempo en dos ventanas de YouTube, dos pestañas de YouTube diferentes. Bueno, y también podés tomar las herramientas que te sirven de personas que estudiaron y después, y tampoco ponernos en ningún tipo de juicio pedestal del odio ni del amor. Me sino encanta que ya pasó su o sea, nos dejó mucho aprendizaje, trajo mucha información, buenísimo. Eso es lo que mi amiga me dice. ¿Qué amiga? Pili me dice como que bueno, que tal, que sí, que es de antes también, ¿no? Como... Bueno, nada. Lindo, lo mago de antes, che. Lindo. Linda la murga de antes, decían. Bueno, en este, ¿qué te puedo decir? Vamos a seguir con lo que trajiste, que me lo diste a mí hoy y me encantó. Sí, recomendamos mucho a las personas que se comunican por WhatsApp que por lo menos se bajen Telegram. Es como un... Es como una herramienta que hay que empezar a tener en el celular de a poquito, de la manera que se pueda, como para buscar otro tipo de informaciones. En Telegram existen canales, que son canales en los que se comparte información, es un modo alternativo, y en uno de esos canales, el canal para que tú veas.es, encontré... que compartieron una revista de mujeres anarquistas que fue publicada entre los años 1936 y 1938 en España. Y en esa revista encontré... Que se llama Mujeres Libres. Se llama Mujeres Libres. Encontré muchas cosas muy buenas. Están todos los números para bajar, ¿no? Sí. De las revistas. Algo que lo compartí con algunas personas y me dijeron, ah, qué loco que ahora estén todos los números porque antes no los habían liberado, que pin, que pan, que esto, que aquello. Así que les voy a leer, si el wifi me lo permite. Sí. Ese wifi quiere. Ese wifi. Les voy a leer así un pedacito. A ver, el wifi está queriendo, y va llegando. Ay, llegó ese wifi. Ay, abrí mal el archivo. Bueno, como te decía. Sí, me decías que esto está en el canal para que tú lo veas. Sí. Que está bueno sumarse a canales. Yo lo hice hoy por primera vez. Si bien en algunas estaba... sin querer, de repente me aparecían mensajes que parecía que yo estaba adentro de un canal sin quererlo. Hoy sí decidí, gracias a Elisa, sumarme a este canal para que tú lo veas y a otras redes de feministas, ¿no? De unos canales de... Sí, canales muy lindos, Feminews, canales que tiran data que es como tener Twitter, pero sin todo el odio que Twitter... conlleva y todo el retweet. ¿Le puedo hacer una pregunta desde el lado del desconocimiento? Sí. Porque he visto Telegram que se ha puesto un poco más de, bueno, con todo esto del cobicho, apareció como de vuelta como una red alternativa para comunicarse. Pero no tengo por lo menos imaginado de qué manera es el formato. ¿Es un formato tipo Instagram, es un formato tipo Twitter, es un formato donde hay diría tipo más YouTube? Tipo WhatsApp. Ah, tipo WhatsApp. Sí. Y te llegan como los mensajes, con en este caso los links a... Por ejemplo, en este caso aparecieron todas las... Aquí te descargas todas las revistas de Mujeres Libres, no sé qué. Acá está el link. Tac. Son personas que te difieren hacia otros lugares. Dicen, este es el link. Exacto. Vaya, también. Y vos te vas a la web. Link. Bueno, yo voy a dejar para otro momento esto porque no estoy encontrando la página. Pero sepan que esto no estaba guionado así. Que acá yo iba a leer algo importante, que lo que iba a pasar era eso. Es muy lindo copiar. Es muy lindo copiar y dejar ahí para la próxima. Es una sorpresa. Respondiendo a lo que dijo Sanfer, es como un WhatsApp, que es un grupo en el que solo comparte gente. Es unidireccional. No es que todos participamos y te decimos, ¡ay, qué lindo lo que compartiste! No. Una lista de difusión. Una lluvia que te llega data y data y data y... Hay alguien que modera, ponerle esas grupos. Sí, nadie habla, nadie dice nada, no intercambias, solo recibís noticias. Está bueno. Está muy bueno, la verdad, me tiró súper datas. Estoy en ese para que tú veas, en el Feminews y en algún otro más que ahora no me acuerdo. Pero que bueno, después podemos decirlos. Yo también ya estoy resumada. Ah, sí, ¿nos vamos a una pausa? Sí, me gustaría irme a la pausa con esa canción de la argentina María Wolf, My Bed. redes especiales. Defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda la Z. Es hermoso estar viva para experimentar esto. ¡Esto es hermoso! ¡Natasha! Tú. Estamos inaugurando el espacio Siempre se puede Star Wars, porque siempre estamos inaugurando Siempre se puede Star Wars de esta maravillosa manera. Claro. El tema es así. Ustedes quizás preferirían que no hablemos de este documental que nos tocó la puerta, como dice la canción. ¿Vos entendiste la parte que dijo yo esa? Yo entiendo la parte rusa que dice, llegaste aquí, cerraste la puerta. Bueno, no, el documental abrió la puerta de los corazones y el tópico más uruguaye posible, de alguna manera, que a la vez nos damos cuenta que es muy poco uruguaye, que es este documental... que se llama Naya Natasha. Está bueno empezar diciendo que se llama Naya Natasha. Por favor, dejen de decir Nati Natacha, Nacha Nachacha. O sea, nada. A mí me dijeron de muchas maneras. Es Naya Natasha, del director Martín Sastre. Es un documental que se hizo a partir de una gira que realiza Natalia Oreiro con sus músiques, su equipo técnico, por Rusia. Creo que realizan algo así como... 10, 14 shows, ya no me acuerdo, pero decían algo así como que ellos daban la vuelta al mundo en menos de 30 días por la cantidad de kilómetros que recorren. Wow. Yo traigo, lo vi el documental, lo aprecié porque llegó un punto en el que dije, bueno, va a haber que, si la gente está diciendo, vean el documental, vean el documental, vean el documental. Gente a la que vos confías. No, para nada, pero había una gran insistencia y yo decía, es mi responsabilidad poder transmitirle a nuestras audiencias de efectos especiales si lo tienen que ver o no lo tienen que ver. Yo sé que hay gente que ya tiene resuelto que no lo va a ver, que no va a perder su tiempo en eso y que se ve tentada porque le dicen lo tienen que ver, lo tienen que ver, lo tienen que ver. No lo tienen que ver, no es obligación ver Naya Natasha. Pueden leer la nota de Anfibia, que salió hace 3 horas. Hay mucha gente comentando en varios lados. Les hago así un Siempre se puede Star Wars. Natalia Oreiro le toca el corazón a muchas personas. ¿Por qué? Porque ella es un amor en muchos sentidos. Ella se toma la molestia de ser un humano. Y... abraza gente, es cariñosa, comprende. Leí por ahí en Twitter que se enoja muy amablemente, como que expresa su enojo de una manera muy amable en el documental, sí, como sí. Que se la ve, digamos, siendo una estrella, eso, humana y tranquila. Es una profesional y tiene obviamente que... No es que esté clonacepaneada, que vos la veas rara, ¿no? No, bueno... No sé, al final del documental me hice esa pregunta, pero no lo sé, en realidad antes no me lo había hecho. El documental, bueno, es atravesando, hacen toda la gira, el road trip de ¿cómo es? La gira por no me acuerdo el nombre, pero era algo con Don, una cosa así, y Natalia Oreiro es amada, es una superestrella desde que hizo Muñeca Brava, surgió esto que hablan de fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno? Bueno, parece que en Rusia no había ningún personaje, ninguna representación de una mujer en la televisión que tuviera las agallas de patearle los huevos a un Facundo Arana si se zarpaba. Entonces, como que eso, y que iba a bailar, y que de repente era la Cholito, y que era una chica de barrio, y todo eso, les hizo a las personas sentir un amor muy grande por ella. Fue un estallido político y social, digamos, me cabraba. Fue un estallido emocional, me parece, como que de repente las personas se sienten que tienen un afecto por ella como si fuera tu amiga, ¿no? Te podés empatizar con Natalia. Y bueno, a esto se le suma que Nati es una persona que... Acá también pasaron cosas. Estaba pensando en Muñeca Brava, ¿no? O a mí me pasaron. Pero no somos Rusia nosotros. No somos. No es lo mismo. Y hay otras estrellas, ¿me entendés? Como que en Rusia ella brilla sola. Así como nosotras hablábamos de la luna en el programa pasado y todo lo que amábamos la luna y todo eso. Bueno, en Rusia aman a Natalia Oreiro por su ternura y su carisma y sus ganas de vivir y su sonrisa y todo eso que tiene Natalia Oreiro. Que Natalia Oreiro, Oreiro, Oreiro, Oreiro, Oreiro. Tú estás queriendo hipnotizar a la gente. La gente ya sabe todo lo que pasa, lo que pasó y lo que va a pasar en la carrera de esta artista. Nosotros no vamos a defenestrar jamás a Natalia Oreiro. Lo único que le reclamamos, ya sabemos lo que es, que no nos gusta tanto que haga las publicidades para esas empresas, concretamente una. Y tampoco... Que se chupone a Pettinati. Que se picotee a Pettinati, porque la verdad no es posible. No, es como pila. No. O sea, no. Prefiero un montón de cosas. Como que vos te imaginás así, pero, chapando a Pettinati, es como, no sentís rechazo. O sea, por más que... En palabras de Natalia Oreiro te digo, que digan lo que quieran. Eso, que no son palabras de ella, son palabras de otros compositores que ella representa y lleva. Y se apropia y está muy bien. Es una persona que aprendió muchas cosas, que aprendió a cantar, que aprendió a bailar, que aprendió a hablar en ruso. Y a cantar en ruso. Y a cantar en ruso. Y a bailar en ruso. Y a vivir a los menos 30 grados bajo cero. Y se valora. Se valora, es lindo. Es lindo que las personas se desafíen y tengan nuevos horizontes y no se queden solo en la telenovela, sino que bueno, dijo yo quiero cantar, quiero bailar, bueno, fue y lo hizo. Y le paró el carro a un nabo que le hizo una entrevista en algo business. Movistar, que tiene una camioneta atrás. No digas marcas, Valentina. Sí, se me va. Movicom. Y bueno, hoy vi que se le plantó, que no sé, le dijo ¿por qué crees? Un poco halagando su faceta más de producción, le dijo ¿por qué una chica de barrio común, una chica común podía llegar a ser tan exitosa? Y ella le dijo ¿por qué no? Le devolvió la pregunta y se robó un aplauso de todas esas personas que estaban ahí. Y además, qué lindo dar noticias viejas. ¿Qué? ¿Fue viejo eso? Sí, es de febrero. Perfecto. Perdón, pero sí, lo del business movicar. Este es el espacio de la noticia. Pero igual está bien, ¿sabes por qué? Sí. Porque sale a flote, y esto sí, todo hoy sobre Nati Oreiro, por ejemplo, que esto de la cédula 3 millones, como que esta cosa, viste que hay como un meme que es como ella, la ciudadana 3 millones, como que su cédula es esa. Y bueno, hay gente que lo cree. 3.0. Es a todo lo que deberíamos aspirar siendo personas de Uruguay. O sea, ser super Paquita de Yuya, actuar en un... Una publicidad OB. En una publicidad OB y mucho más. Y conocer el amor casándose con Moyo. Que es lo que le pasó porque... Y con Pablo Echarri, ¿no? No se casó con Pablo Echarri. Está, para. No y importa. ¿Me decís algo que yo no entendí de Galeano en ruso? Claro, todo el documental, todo el hilo del documental. A quien le gusta ver documentales, a quien que a mí me gusta mucho ver, me entró eso, ¿viste? Es como que me compra, arranca un plano del bosque interminable y helado y la nieve cayendo y Galeano en ruso y ta, y son como frases lindas y Natalia mira el más allá y seguramente esté pensando en su hijo y ta, y es como que te llega. Nati no habla tanto, pero te llega. Ella lo que hace es dar y recibir amor infinito, miles de fotos y selfies y no sé qué, y una lluvia de regalos que le hacen desde una mamushka con la cara de moyo hasta, no sé, cuadros y representaciones y pañuelos y cosas. Ya no sabe dónde guardar tanto regalo. Es muy importante que hagamos otra telenovela. O sea, a mí me gustaría que ahora Natalia haga una telenovela Muñeca Brava 2 con un personaje súper feminista. Como que me parece que es su deber con el pueblo de Rusia. Una cholito torta y se pica todo fuerte y bueno, está. Y basta de decir que cómo puede ser que siga cantando las mismas canciones que en el 2000 cuando pagaste por ir a ver bandas de acá que también siguen cantando las canciones del 2000 y estás recopada, ¿eh? No me vengas bueno, a joder. No te va a gustar. Dejen en fin, si no estamos para criticarla, no estamos para eso, estamos para bendecirla, darle nuestra bendición y alegrarnos porque ella siga siempre y cuando no le dé más besos al pelado. Porque no nos hace bien. Nos confunde. Claro, nosotras queremos querer. Es así. Queremos quererte, Natalia, por favor. Así que eso es. El documental podría ser mucho peor, podría ser mucho mejor. Nati podría hablar más. Podríamos estar hablando de un documental mucho más interesante, como hicimos el lunes pasado. Pero esto nos atraviesa, ¿por qué? Porque yo salgo a la vereda y puedo hablar con cualquier persona de Natalia Oreiro. Y esto nos une, y es muy importante, porque ella, perdón, y esto lo estoy diciendo del fondo de mi corazón. Estás emocionada, te quedaste roja. Es que te das cuenta que el amor cambia muchas cosas y que ella tiene un amor por la gente que la sigue ahí. Acá está nuestra invitada de lujo, se agarra a la frente y dice, ¿dónde me metí? ¿Por qué me trajeron acá? Pero bueno, yo creo que ella siente amor por esas personas que la siguen a todas partes y cada vez la quieren más y que es su deber. Y ¿tú no sentís que es una opereta mediática para que la vean vea más gente del Got Talent y todo eso? El arte nunca es. No sé, lo del Got Talent es una cagada bárbara. Ya sabemos que no esas competencias no tiene gollete. No me parece bueno eso, pero más allá de que no lo miro y que ni idea, me parece que en ese documental se muestran algunas cosas interesantes, grandes letras de que canta Natalia Oreiro, cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar, cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte, que alcanzar, el río de la plata... Tuve tu veneno, ya no lo quiero. Como que dentro de todo, todas las canciones rumbean bien ahí y canta la de Gilda y ta. Es una especie de embajadora rioplatense. En Rusia nos conecta un poco y ella está brindando cariño. Si es por plata, no es por plata, problema de ella y de perfecto. Lo que sea. Pero lo que se toma el esfuerzo de abrazar a cada una de esas personitas... A menos 30 grados bajo cero. Yo te quiero decir, el día que vos seas una superestrella, ¿vale? ¿Vale balita? Vale balita. ¿Vale balita? Nuestra balita, quiero ver si vos abrazás en el medio de Siberia a toda esa gente que te esperó horas bajo cero y te alejas de tu gata Mumi para hacer una gira como esa. Va a ir conmigo. No puede. En mi cuello. No puede porque eso es lo que le pasa a Nati, que es muy difícil, que porque el niño pobrecito tiene que bancarse un bajo cero brutal y no puede salir del hotel, no puede hacer nada, era un bajonazo pobrecito. Pero bueno. Vos también te estuviste conmovida con Nati Natacha Madre. No me conmoví. La verdad no me conmoví en el documental, excepto en las partes donde Galeano habla en ruso. Esas eran las partes que más me gustaban y que hacían definiciones. Pero claro, es raro. La cosa, la propuesta está servida para que cada uno haga su camino dentro de ese documental. ¿Qué? Muchas gracias. Búscanos en las redes. Especiales. Las zetas. Recuerda la zeta. Recuerda la zeta. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Bienvenida, Leo Courtoisi, a este espacio tuyo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Buenas. Bueno, estoy bien. ¿Qué contás? ¿En qué andás? ¿Qué trajiste esas cositas de Leonor? Hoy traje todas mis investigaciones de Wikipedia. Quería empezar recordando a mi abuela. Uh-huh. Mi abuela Lala, que ahora en un rato, se cumplen 6 años desde que falleció. A mi abuela le gustaba mucho el tango, pero seguramente si le ponía esta canción me decía que era una porquería, porque ella era muy específica en lo que le gustaba y lo que no, y generalmente lo que yo le planteaba o lo que yo le decía era una porquería. Es una porquería. Pero en el fondo capaz le llegaba, decís, y te decía que era una porquería, o realmente sentía... Creo que todos llegan en algún punto, ¿no? No sé muy bien, no estoy segura. La otra vez hablábamos del viaje a Medellín, ¿no? Y recordé que caminando por Medellín y las cosas que habían para hacer en Medellín estaban muy relacionadas con el tango. Allá hay un viaje con el tango, es como que... Bueno, ¿no se muere ahí, Gardel? En el avión. Sí. En el avión. Es un viaje con el tango resarpado que está. No, yo no sabría adentrarme en ese tema, pero está muy presente en la ciudad. Estando en Medellín, con todo mi exotismo a flor de piel, moría de ganas de hacer las cosas que tenían que ver con los traficantes, ¿no? Con los narcotraficantes. todo el tiempo le preguntaba a la gente qué onda Pablo Escobar y qué onda el no sé cuál y no sé qué. Entonces decidimos ir a un, no sé si es un barrio o qué, que es Envigado, que es un barrio donde vivió Pablo. Puedo estar equivocándome terriblemente, esto es lo que recuerdo de un viaje de hace años. Y en Envigado llegamos a una biblioteca que tenía unas estatuas que no eran de esta pintora que les mencioné la otra vez, que no es Ethel Gilmore, la de las cartitas en la cama, sino que es Débora Arango, que la mencioné muy por arriba. Y la de las monjas. La de las monjas, en la ciudad donde me dieron muchas ganas de hacerme monja, digamos, y empecé a perseguir a las monjas. Hoy traje unas cositas de Débora Arango, que ella es de Medellín y muere en este lugar, en Envigado, en diciembre de 2005, por ahí. Fue una de las, o se la considera como una de las primeras pintoras en Colombia en pintar desnudos. Y fue muy censurada y también hacía pintura política con formas de animales. Ni idea. Esto lo leí, no lo recuerdo. Yo recuerdo solo las monjas. A mí solo me impactaron las monjas, sus cuadros de monjas. Yo estaba como, ay, las monjas de Débora. Desnudas. Porque también pintaba monjas entonces. Sí, principalmente monjas. Es más, obviamente ella nació en 1907 en Medellín, era de una familia de clase alta, creo que eran 11 hermanos, una cosa así, y una de las primeras personas con las que estudia es la monjita no sé cuánto, que dice, esta chiquilina tiene que ser algo de arte, no sé qué, pero medio que no le dejaron, ¿no? Como está, otra época. Claro. Y bueno, 102 años, perdón. Sí, ¿no? Una banda. Un montón. Sí, sí. Seguro estos datos deben estar erróneos. No puede haber vivido tanto. Bueno, está súper confirmado. Si la bendijeron las monjas, capaz que... Bueno, uno de los cuadros de las pinturas más reconocidas son Las monjas y el cardenal. Y esta estructura que yo les contaba estaba en la puerta de esta biblioteca que tiene su nombre. Eran unas monjas sosteniendo una jaula con un cardenal adentro. Pero eso lo hizo otra persona que no recuerdo quién fue. Impresionante. Sí. En la puerta de su casa. Llegué a su casa porque era muy tarde. Era una biblioteca que tiene su nombre. Ah, la biblioteca. Okay, una biblioteca pública. Me perdí. Del barrio. De Envigado. Sí, Envigado. Una de las cosas que me interesaron de ella es como... hacía todo el tiempo, no se mezclaba con la pintura que estaba pasando en el momento en Medellín, sino que hacía la que se le cantaba, y eso le costó que nunca le dieran bola ni la pusieran a ningún lado, y recién muchísimos años después empezaron a mostrar sus pinturas. Bueno, todo esto de la monja y me acordé que hablaban de... Hoy temprano me decían que fui la monja de Mistacuarembó, y ahora que estaban hablando de Natalia Oreiro y yo hablando de mi abuela, pienso que mi abuela estaría re feliz con la película de Natalia Oreiro. Estaría muy orgullosa de... Con el documental. Estaría muy orgullosa y muy feliz. Como uruguaya. No. Aunque se lo mostraras vos. No. Estaría muy orgullosa porque mi primo hizo el documental. ¡Ah! Y mi primo es medio que el favorito de mi abuela, pero como mi abuela está muerta, ya no es el favorito de nadie. Entonces, para, ¿pero qué hizo en el documental? Lo hizo él. Es el amigo de Nati. Ah, impresionante. Mirá lo que traemos al programa. Es sorpresa y media. 4.8. Y ahí abrimos una Nix. La abuela de mi abuela, que era de Aiguá, acá en Uruguay, se llamaba Leonor. Y mi abuela siempre me decía que Leonor, que era maestra rural en Aiguá, rezaba todos los días para no decir lo que pensaba. Porque sé que, bueno, nada. Yo no fui, la verdad es que no recuerdo haber ido a Aiguá, y me pregunto si en Aiguá hay iglesias. ¿Ustedes fueron alguna vez? ¿Saben si no hay alguna iglesia? Mañana voy a preguntarte a una compañera de trabajo que es de Aiguá y va muchísimo. Siempre sube fotos de los animales en parrillas. Bueno, pa, yo veo que... Eso sí. Para, volvemos a estudio, volvemos de Aiguá, y si alguien está por ahí escuchándonos y es de Aiguá y nos quiere mandar una foto de la iglesia de Aiguá, yo creo que hay iglesias en todos lados. Veo como 5 acá en el mapita. Bien, San Francisco. ¿Está lleno de iglesias? 5 iglesias, así que... Hay parroquias, catedrales también constituidas como iglesia, capaz que no cumplen la función de iglesia, pero son de ese palo. Excelente. Bueno, y esto me lleva a... Me recordó un poemita de un libro, el último libro de poesía de Hugo Achugar, un poema que dice así, que dice: visito iglesia tras iglesia. Lo busco, intento hablarle, también con el Señor, la oración cae en mis labios, torpe. No recuerdo las frases ni el orden apropiados. Hoy mastican la hostia, blasfemian mis tiempos. Lo dejo en paz. Padre nuestro, namasté. Y este libro me parece hermoso, Demoliciones. Y pensando en esto de las iglesias, de que quiero ser monja en algún momento o irme a un convento a escribir, recordé este poema. La canción que escuchamos al principio, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, está interpretada por la cantante de tangos Ada Falcón. Ada cumpliría 115 años el próximo 17 de agosto, o sea que sería como la super niña bonita, ¿no? 115 años es como la mega, la intensa niña bonita. Y bueno, ella era de Leo, ¿no? ¿Vieron? Sí, que leonina. Leo, conozco muchas leoninas. Leo es como muy... siempre dicen eso del ego, yo no tengo ni idea, pero en este caso ella era una diva. Dicen, del brillo, ¿no? Como de... no sé, eso, Leo. Sí. Vos sos Leo también, pero por otro lado. Yo también soy Leo. Esta Ada Falcón decían que era una diva que se bañaba y se subía a su descapotable y salía a hacer picadas, a hacer carreras para secarse el pelo y volvía a la casa. Muy buen método. Sí. Método de diva. Y también decían que caminaba ya al final de los tiempos arrodillada en las iglesias intentando hablar con los santos, etcétera, etcétera. Ada Falcón nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1905 y falleció en Córdoba el 4 de enero de 2002. Esta canción, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que escuchamos al principio, dicen que la hizo Francisco Canaro en honor a ella, que con Francisco Canaro trabajó como 10 años y grabó no sé cuántos temas. Y lo interesante es que ella, bueno, tuvieron un romance con Canaro. Y hay un documental muy bueno que homónimo se dice, como la canción, sí. Se llama como la canción, que un documental muy bueno en el que cuentan un poco cómo fue este romance raro que tuvo y cómo ella abandona la música y desaparece. A la miércoles. Desaparece completamente del mapa. Un gran misterio. Que se resuelve en el documental. Y ahora quiero preguntar si el documental está en YouTube, lo pueden ver. Ah, está, realmente está buenísimo. Qué suerte que recomendás algo bueno para ver. Está buenísimo. Y yo quiero preguntarle si puedo contar el final. Sí. Sí. Spoiler alert. Ay, qué momento que... Para. Es la primera vez en el programa que me pasa que no soy yo la que hace spoiler y como que me siento si quiero escuchar o no, pero sí, quiero escuchar. ¿Qué se imaginan ustedes que en qué termina la vida de Ada? Spoiler alert. Ahora sí. Yo me acordé que terminaba arrodillada y hablando con los santos, no sé qué. Entonces dije, bueno, reapareció así esta mujer. La encuentran en un convento de monjas en Córdoba, totalmente aislada, le hacen una entrevista, así es el final del documental, y ella cuando y le hacen verse a ella cantando, y dicen, no quiero saber nada, ese Canaro, no quiero saber nada. Está impresionante, buenísimo, y vive con las monjas, y hoy encontré un video de la monja no sé quién que se acuerda de Ada, y no sé cuánto, y después, bueno, cuando se muere, queman las cenizas y la entierran cerquita de Canaro. No, ¿por qué le hicieron eso? ¡Qué mala gente! No, ¿quién tomó esa decisión? Lo interesante es que el documental... Cosas y confusión. Datos conectados. El documental está dirigido por un periodista... ¿Primo de quién? No, que se llama Sergio Wolf, y por Lorena Muñoz, que Lorena Muñoz es la que dirigió la película de Gilda. Wow. Se nos armó todo el árbol. Ustedes están ahí, hagan este mapa concepto, este collage que nos trajo Leo, que va de su abuela a la pintora colombiana Débora Arango. Débora Arango, que va a Ada Falcone, que va a Natalia Oreiro, que va a Gilda, que va a su primo, que va a la señora Muñoz y que va a Canaro, ida y vuelta. Gracias por esta interconexión espectacular de información. O sea, si ustedes pudieron armar este puzzle en su casa, en su vida, en su mente, es un logro fabuloso. Es una pieza de información que no se consigue en ningún lugar. Nadie nunca jamás la hizo de esta manera. Gracias, Leo. Gracias a ustedes. Gracias, Leo. Bueno, ¿en qué hora vivimos? ¡Ay! 59. ¡Qué hermoso! Bueno, recomendalo, ¿vale? Decilo. ¿Qué? Te recomiendo que busques. Que pases por. No, Sorola. Es Sorella. Es no Sorella. Sorola, Sorella. Mía Sorella. Bueno, mi hermana Vale les dice que vayan a pasar el Día del Niño a 11 y 11 Café. 11 y 11 Café. Que hay una propuesta trans. Un bingo drag. Un bingo drag. Yo pensé que era otra propuesta, no, pero un es bingo drag. Un bingo drag. Sí, vayan que va a estar buenísimo. Cuentos y bingo. Bingo. Y bingo con animales como recién los nombramos. Spoiler alert. Animales es política. Spoiler alert. No, consulten en Dragón Dorado, que tienen también experiencias para niñes. Y lo más importante de todo que les quiero compartir es que hay una rifa increíble en la que apoyan al encuentro de mujeres lesbianas y trans. No binarias y trans. No binarias y bisexuales y trans. Perdón por cagar las siglas así de esa manera. Pero hay una rifa que se está haciendo, que la pueden encontrar en Instagram, que se rifan un montón de cosas y que es para apoyar ahí la movida. El 14 de la marcha y va a haber tremenda cobertura acá. Contale a la gente de qué es la marcha. La marcha es, son no sé cuántos años hace de liberarse y va a ser por la educación pública, para defender la educación pública y por la lucha estudiantil. Y va a haber una cobertura re importante y re linda de Catalejo, Rebelarte y Radio Pedal. ¡Qué bien! Los tres colectivos al mismo tiempo generando una red por todas las redes que sea y por web y todos lados. La y nos vemos ahí. Y marchando. La red a la potencia con su barbijo, señora, lleve su barbijo y como mantenga la radio. Distancia. Y dicho todo esto, acérquense a la red de ollas populares. Salió una nota en La Diaria muy linda, dice Valentina Britos, que la vio. Yo todavía no la vi. Sí, ayer hubo cobertura. Se precisan... Sí, no, sí. Se precisan cosas. Hay muchas ollas que precisan cosas. Así que acérquese a su olla vecina o acá a la de Pedal y acerque sus donaciones. Pedal tenemos almuerzo solidario los miércoles a las 12 y merienda los martes y jueves a las 16 en Durazno y Minas. Cómo me hubiera encantado que Jacqueline nos contara todo. Cómo no vino hoy Jacqueline. Cómo no vino Jacqueline. Esperamos, ya la estoy llamando. Te esperamos el próximo lunes. Para Sanfer, ¿te puedo pedir si me mandás la cortina de Jacqueline para que nos vayamos? Porque la verdad es que extraño tanto la cortina de Jacqueline. Gracias. Pero sin Jacqueline. Estás, pero no vino, pero la escucha en su casa. Bueno. Gracias a Sanfer, gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias por la oportunidad de estar acá en Pedal. Gracias, en Pedal es como que estás como en medio en pedo. En pedite. Estás medio escabio. Gracias, Vale. Gracias. Qué lindo, te quiero mucho. Yo también. Y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos el lunes que viene a las 10. Chao. We'll be right back. solo tus mensajes queremos escuchar. Qué bueno que viniste, Jacqueline, Jacqueline. Aunque somos distintas, otro punto de vista. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Por Radio Pedal. Punto. U. E. E. A. A. A. A.